Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero. Hasta la una. 93.7 Nacional Rock. Hola, hola, hola, bienvenidos. Programa número 13 de Expreso Bongo aquí en Radio Nacional Rock. La operación técnica Andrea Gianetti, como todos los viernes, por suerte. 13, número raro, algunos dicen, no, que no es mala suerte, no, que es el cambio. Como esas cartas, las de Tarot, que muchas veces cuando saca la mina ahí, que dice, no sé, muerte o una cosa así, dicen, no, es cambio. Habrá que interpretar luego, finalizado el programa, cuál ha sido el verdadero significado de semejante número, pero lamentablemente no soy Livon Kennedy para decir o anticipar por lo menos cuál es el destino de este programa, por lo menos hasta la una. Quien sí tengo a mi lado y me ayudará a descifrar esta expectativa, esta intriga que tengo, además de pasar algunos temas, es el señor Ezequiel Acuña. ¿Qué tal? Buenas noches. Acérquese. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien con...? Vamos a ver, sí, se escucha bien, ¿no? Tenía recién a los auriculares como las amígdalas acá, me da un poquito de, ¿no?, impresión. Le va bien, tranquilo. Bien, tranquilo, muy tranquilo. Veo que está tomando una gaseosa bajas calorías, sí. Esto es alguna cuestión espiritual, es el hecho simplemente... Es un cambio de entrar a este estudio después de un tiempo lejano. Es verdad, usted hacía cierta columna supuestamente de cine, cine y artes generales. Cine y artes generales en un programa llamado Operación Escuchar, realmente. Un programa de culto. Yo creo que cuando se redite ese programa, con las figuras que pasaron por ese programa, ¿no? Con las figuras, o sea, con nadie prácticamente. Por eso. Sería bueno por poder... eso hacer de culto. Exactamente. Hay gente que está en otros países, ¿no? Hay gente que está en otros países. Qué incógnita que me tiró, ¿eh? ¿O no? No, que yo sepa, no, volvió. Bueno, hablaremos fuera uno está desinformado, de micrófono, ¿no? Obviamente, tanto tiempo sin ver uno a un... yo tranquilamente, como hombre de trayectoria de radio, podría decir columnista, pero bueno, el señor es director de cine, ha dirigido también algún que otro videoclip por ahí, de esas banditas independientes que pululan por ahí. Hombre que también me ha confesado tener... cierto número, cierta cifra que cobraría cierto actor reconocido, que no vamos a dar el nombre todavía. No, por el momento no. Por el momento no, obviamente hay que empezar a guardar un poquito de material para cuando el rating... Un actor importante. Un actor importante. Y una suma importante. Una suma importante. Un actor importante es una suma importante. Tratemos de ir tirando datos cada vez que el rating baje en otras radios o que vayan tirando pausas y levantamos un poquito. Decímelo, vos avisame que estás con el medidor. Estoy acá mirando. Ahí está, bueno. No, por ahora están todos altos. Estamos muy bajos nosotros. Muy, muy bueno. Ya tiremos con todo. Y bueno, vamos a ir con la música en unos segundos para ver si levantamos un poco y ahí planeamos mejor cómo viene el programa. Por suerte usted... además de su conocimiento de cine, ha traído también música para pasar. Traje algo de música, sí. Trajo algo de música. Me voy a ir de tema en este bloque nada más. Usted está muy tenso para mañana. ¿Va a asistir al evento? No voy a ir por el fútbol, hablás, ¿no? Sí. No voy a ir. Está medio complicado porque recién hoy se resolvió dónde se jugaría un partido. Estamos hablando de Chacarita, no de Chicago, segundo partido de la promoción para mantenerse en el caso de Chacarita o ascender en el caso de Nueva Chicago en Nacional B. Se va a jugar en la cancha de San Martín, en Templo Funebrero, después de más de 4 meses de estar clausurada la cancha, pero bueno, solamente con socios, con cuotas al día y con 900 policías. 900 de garantía policías. Y hay que depositar la plata una hora antes de jugar el partido. Así que, ¿en serio? Sí. Mucho, usted todo... Demasiado. Todo problema, que sí. La cancha fue que hicieron a la tribuna nueva, es que... Se hizo una tribuna nueva. Se hizo en otro lado, no, es en el mismo lugar. Se hizo en el mismo lugar, exactamente el mismo lugar donde estaba la anterior cancha, que era de tablón. Se construyó sobre ese mismo espacio y bueno, estaba un 60% de la cancha parecida a la de... Sí, cuadro bueno, cercano. Y hay mucha gente en común. Hay mucha gente en común, además de la empresa constructora, ¿no? Sí, la empresa constructora. El tema de dirigentes, en mi caso, bueno, obviamente la justicia dará su veredicto, pero bueno, quiero que me cuente luego, si no quiere parecer redundante, fuera de micrófono, cómo se siente esta situación de descenso o permanecer en la categoría para que yo me vaya haciendo una idea en un año, en junio del 2013. Cuando... Y tener una calculadora cerca es algo bueno. Sí, una calculadora después cerca. Después igual ya te das cuenta, ya empezás como a... Esto viste como en el colegio, es como que ya empezás a sacarlo solo de algunas cosas, ¿no? Es como que no necesitas la calculadora, es como la calculadora te va dando como la seguridad, el empuje. Usted dice, por ejemplo, que ir a la cancha es como presenciar las clases. Entonces cuando uno presencia eso... cuando te vas con la calculadora del promedio, viste, vas sacando los números. Después ya lo haces más matemático, sabes que si gana tal y vos ganás, ya sabes que todavía zafás una fecha más. Entonces como, no es tan... No te asusta tanto de... Cuando ya lo empezás a hacer, no te asusta tanto. Uno va te acostumbras. Claro, uno va incorporándose a no solo el propio sufrimiento, sino que va tratando de liberarlo a través de ver cómo van los otros equipos. Claro, pero bueno, si se va el promedio y se van esas cosas, bueno, ya no habrá calculadora. No, igual le aviso que los promedios siguen. Siguen los promedios, todavía sí, son dos y se van tres equipos. Se van tres y no hay promos. O sea, esto es... Blanco o negro, sí, gris, no, gris en mi vida, como totalmente diría Diego Armando. Pero, bueno, quiero que me cuente esas cosas. Además, obviamente, si está haciendo alguna película, qué es lo que está haciendo, si tiene algún chino cerca de su casa, qué es lo que come a la mañana, lo que desayuna, bueno, si tiene buena relación con el kiosquero, del kiosco de diarios. Toda esta cosa de vida cotidiana que me gusta mucho, bueno, porque me gusta esta ambientación al estilo Puerto Cultura, así como el de Jorge Cosia, que tiene el Canal 9. Qué lindo programa, un programa, sí, un tipo bárbaro. Que tiene, bueno... saludos ya que... Sí, que tiene, bueno, un montón de cosas, y va un montón de personajes y cuentan cosas. Bueno, yo quiero que sea una onda así, pero en radio. Ah, bueno. Así que, para que sea una onda así... Rubén Estela también para... Claro, vamos a arrancar con un tema, obviamente, que podría ser... tranquilamente cortina de Puerto Cultura y arranca con una dedicatoria especial. ¡Mujer! ¡Ese es un mensaje para usted! La gente de Uruguay hablan por la espalda que estuvieron recientemente tocando por el Festipulenta. Hacen un tema de los gatos, el rock de la mujer perdida, que lo habían censurado porque le querían poner el rock de la mujer podrida, pero en esa época la discográfica dijo no, es muy tremendo. Así que ahora hablan por la espalda, rock de la mujer perdida. We'll be right back. Chinito Paraíso haciendo La Tía Marcia, tema de Los Brujos, banda que por ahora no se reunió. Ah, mira. Estoy seguro que si se reúne, bueno, va a ser el soporte Masacre y todas esas cosas, y va a ser en un festival, bueno, de telefonía y de empresas, porque ahora dicen, y me estaría dando la sensación, que ciertas empresas se están apoderando de los festivales de rock, sí, y me atrevería a decir del rock. Mira, yo no tengo celular. No tiene celular, no. Usted. Y bueno, pero usted es esas cosas que es cineasta y que bueno, y que chapea con eso. No, bueno, pero habría que, para un rodaje es como que... Se complica. Llama. Y bueno. De producción te está llamando. Hay que modernizarse. Se cayó la locación. Hay que modernizarse. Música. Ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una, en Nacional Rock. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. ...4999-0937 es el teléfono que hay aquí en la radio, al que nos pueden llamar para, bueno, contar cualquier cosa, alguna experiencia, está solo, está sola, está aquí. Preguntar el salario de este actor famoso. Claro, si quiero obviamente preguntar cuál por es. Por ahí alguien que es actor y está escuchando, ¿no? Y claro, puede, para equiparar. Equiparar también, o sea, y puede hablar con su manager, che, mira, tal actor cobra tanto, o sea, claro, sí. Peleame un puchito más. Demasiado igual el número. Bueno, pero, bueno, pero por lo menos para. Me gusta. También que tenga una fantasía, ¿no? Me gusta esta venta de un dato incierto sobre alguien que no dimos el nombre, que genera esa expectativa en los oyentes, que obviamente va a llegar el momento, una menos cinco, que les va a explotar la cabeza. Pero bueno, también, obviamente, debe estar ese momento tan lindo que dice, Ezequiel, quiero trabajar con vos, te dejo mi currículum, todo eso. O sea, obviamente, toda la gente que quiera se pone acá en Maipú 555, hace filas. Ya están saliendo de las casas. Ya están saliendo de la... Pero, antes de ir a bailar, dejan el currículum. Ahí está, esa es otra cosa muy linda. Bueno, le pueden leer su currículum directamente al señor Ezequiel Acuña. Totalmente. Que, obviamente, escuchará todas sus experiencias y aptitudes vía telefónica. Si no lo quieren atormentar tanto, lo pueden hacer vía Twitter, 140 caracteres, twitter.com/bongo-radio. Obviamente, si alguien te cuenta su currículum por Twitter, es que no sé. No tengo Twitter. Bueno, me gusta también. Vamos dando un voy perfil. Voy a lo primitivo. Hoy quiero el en vivo, el casting en vivo, que demuestre las condiciones. Casting en vivo. Es como la... Casting en vivo, ahí sí, me suena muy peligroso. Igual, sí, no, bueno. Si vos por lo estás fantaseando por otro lado, y si es compañero tuyo de esta radio, no, también, no. Si yo leo, sería muy peligroso. Si yo leo, por ejemplo, en un diario, por ejemplo, el Diario Popular, no, yo leo, no sé, página 38. Mire, ¿vos lees Diario Popular? ¿Comprás Diario Popular? No, bueno. Diario Popular es cuando ya el año que viene estén en otra categoría, por ahí vas a tener que comprar. Bueno, puede ser. Obviamente, no es que miramos La Chica de Contratapa, nada por el estilo. Pero bueno, si yo leo en ese diario, casting en vivo... Ezequiel Acuña, y no hay un celular, y a mí me da un poco de miedo. Y puede ser. Puede ser, reconoce esa faceta malévola. Sí, igual en Diario Popular ya estamos, es un target bastante especial, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, pero todo sirve, todo se recicla, totalmente, el público totalmente. Se renueva, y obviamente el público se renueva, y hay más redes sociales para renovarse, para contactarse también, como la de Mark Zuckerberg, que es facebook.com/radiobongo también, para que pongan, justamente para el casting en vivo, quienes quieran, en facebook.com/radiobongo, ponen una foto suya. Y ya con una foto además es suficiente, ¿no? ¿Una foto? Una buena foto. Una buena foto. En Diario Popular es buena foto. No, en la última página vos lo dijiste. Pero digo, obviamente con esto de la instantaneidad de la información, de esto de aplicaciones de celulares que pueden sacarse una foto y postearla en el Facebook directamente, y ponen para Acuña. Totalmente, para Acuña con cariño. Para Acuña con están cariño. Están bailando en Niceto. Claro. Y me dicen, y están escuchando el programa a la vez, y no sé de qué manera, pero bueno. Claro. De alguna manera están por ahí en la barra así, sacan una y foto ponen, y me mandan. ¿Te gusta mi pic? Y ponen ahí a la variedad, foto. ¿No? Una foto de la noche, con, claro, vestido de noche. Vestido de noche. Por ahí vuelven, por el after hours, en una foto de día. Ah, bueno, claro, porque me imagino que usted como cineasta quiere ver las distintas luces, claro, que impactan. Claro, totalmente. Bueno, veo que esa risa asiente, obviamente, todas las cosas que estamos diciendo aquí. Nos estamos yendo un poco de tema, obviamente lo único que importa, o lo que yo digo que es lo único que importa es la música, obviamente que importa, lo único que importa en la vida es la guita, ¿no? Pero lo traje acá con la excusa también de contar qué es lo que está haciendo para que musicalice, para que yo en la semana pueda estar más tranquilo, no elija tantos temas. Entonces, si yo le digo a usted que venga, usted se trae temas y me aliviana un poco el trabajo. Ah, bueno. ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué me trajo? ¿Qué lo trajo hasta aquí? Traje una especie de embutido. Embutido. Un embutido son como varios... Claro, varios... De fiambres, ¿no? Sí. ¿Es eso? Un embutido. Bueno, no sé, estoy tratando de armar el embutido. Digamos que sí. Digamos que sí. Puede ser una paleta, un jamón, un queso, bueno, una cantidad de... Digamos que un jamón es un compendio de fiambres, digamos. El jamón es la pata del chancho y listo, o sea... Pero un embutido, ¿qué llamarías vos? Como una especie de... Un embutido, y yo diría, por ejemplo, algún salamín, algo que tiene dentro como algo procesado. Está bien, entonces por ahí no es aplicable la palabra. Pero bueno, un recopilado. Ahí está. Dependiendo un poco del tipo de música, digo, para no estar un poco tan elitista, ¿no? No, pero acá no pasa nada, mientras... A ver, le repito, mientras haya guita no pasa nada. Si quiere, si viene a una compañía... La guita la tiene el actor este. Bueno, la guita y seguimos. Así que si quiere saber quién es... ¿Cuántas radios se podrían armar? Podríamos tener cada uno, Julián, vos... Claro, todo, bueno, sí. Su radio domiciliaria. Exacto. Y todos transmitiendo al unísono, ¿no? Lo que sería fantástico. Pero no, si viene una compañía y me dice, quiero pasar Justin Bieber, aunque es National Rock, y pone, listo, ¿ah, pasamos, sí? Fantástico. Pero bueno, vamos a algo de Justin Bieber. Para que empiecen a poner de a poco. Vamos, carajo. Cabeza flotante. Cabeza flotante, sí. Conozco de nombre. Es el nombre de la banda. Es el nombre de la banda, sí. No tiene nada que ver con el casting en vivo. Nada, tiene nada que ver, ya pasamos a otro terreno. Sí. Podemos volver con el actor después del tema casting. Para cerrar un poco el tema actoral. Suena un poco fuerte, así medio power trio, porque sé que habían cambiado de formación al medio, que me parece que después ha sido una cosa más volada. Quizá. Más volada, sí, claro. Mucho más psicodélico. Es la segunda etapa. La segunda etapa de Cabeza Flotante, sí, un tema que se llama Tus Ojos, medio más folk, así, medio más música campestre, así. Ellos son de Meguino, de, claro, de Provincia de Buenos Aires, y se nota un poquito el espíritu igual medio... Campestre especial. O sea, sí. Esto no es A ver, de Mamas and the Papas. No, ¿sabes? totalmente. Es gente del campo que está mal. Igual no son los del campo. No. Los otros del campo. Son los otros del campo. Bueno, son los indies del campo. Los verdaderos indies. Qué triste. Porque indie en la ciudad, bueno, por lo menos vas a la Bond Street. Indie en la ciudad es más Los Álamos, ponele. Ah, mire. Es como ir a comprar una buena camisa a un buen lugar. Esta gente es verdadera de, creo que las camisas... americanas las compran en Meguino. Usted dice, por ejemplo, que puede encontrar a la gente de Los Álamos. Me emociono, perdón. Sí. Un sábado a la tarde por las ferias americanas del Abasto, por ahí. No, por ahí en la Wall Street también. Sí, es directo. Bueno, qué lindo. Bueno, preséntalo entonces, Cabeza Flotante. Cabeza Flotante con un tema llamado Tus Ojos, creo que. Del. Ahí va, sí. Es eso. Solo pienso en cuando puede ser que estés conmigo. estar conmigo puede ser tu salvación. Seguiré soñando bien, bien lejos de ti. Y entonces quiero encontrar la solución en la primera hora del fin de semana. Maximiliano Romero en Nacional Rock. poniéndole un poquito de sol a esta noche con neblina, ese clima londinense que también queda decir, ¿no? Cuando decían, hay neblina, oh, como en Londres y todo eso. Mucha neblina, sí. Mucha neblina, por suerte esto despejó un poco. ¿Qué era? Cuénteme. Este tema, Jorge Serrano, disco solista, La Mut, un tema llamado Babia. Serrano, cantante y compositor, obviamente, de Los Auténticos Decadentes. Por ir a la magia de Los Auténticos Decadentes escondida, que creo que gracias a Jorge Serrano han... Escondida, ¿eh? Viene polémica la cosa. No, escondida durante mucho tiempo, como no reconocida durante mucho tiempo. Me parece... Yo, a ver, interpretaba que usted quería decir que Los Decadentes son como una especie de pyme con un montón de ñoquis adentro. No, para nada. No. Creo que Los Decadentes son un equipo de fútbol que mejoró mucho. Un equipo de fútbol que mejoró mucho. Un equipo de fútbol discreto que mejoró mucho. ¿Con incorporaciones o...? Talento, con un jugador tan muy talentoso. Que ese hacía el boludo. Claro, y la dejaba pasar. Una especie de Vicentico para los Kayak, pero en los Kayak me parece que había más jugadores. Sí, en los Kayak es el más... Igual después se fueron destapando varios en Los Decadentes, ¿no? También el otro guitarrista, Diego De Marco, también. Así es. Creo que es una tremenda banda Los Decadentes y Serrano me parece que es como el compositor, me parece. El compositor. De rock y de música popular acá, para mí, más interesante. Es verdad, es verdad. De vez en cuando, entre tanta broma, entre el equipo o lo que puede cobrar tal actor, decimos una verdad, por ejemplo, como esta. Sí, vamos a hablar un poquito serio. Igual, obviamente, no, muy serio, pero... no vamos a descubrir el talento de del señor... Jorge Serrano, obviamente, que no estamos para certificar nada, pero bueno. Hincha de Platense, Jorge Serrano. Hincha de Platense. Lo único malo que tiene Jorge Serrano. Como Alejandro Fabri, de Platense. Alejandro Fabri. ¿Hay algún otro famoso de Platense? Goyeneche y Diego Pérez. Ah, ¿usted sabe de qué equipo? Bueno, mire. Mire qué timing televisivo, porque miro mucha tele yo. Vamos a la tanda. Dale. El próximo bloque. Del profesor Córdoba. Te tiro una lista de actores, de políticos, me encanta, de figuras. Sabés que me gusta eso, vine a eso. Y vos me decís... De cine, no, que de cine fantástico. Y vos me decís de qué cuadro sale. Dale, dale. Me dale. Encanta, me encanta. Me lo prometés, sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a la tanda. 93.7 Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Estás tratando de sentirte. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Está bailando mi corazón. Una actitud. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Rock. Radio Nacional Rock. El rock transpira en cada barrio. Todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. Desde julio y por todo el año, el ciclo Total Interferencia transmite en vivo y en directo los shows de las bandas que están haciendo el presente y escribiendo el futuro del rock nacional. Sácate la modorra del rock prefabricado que te dan en los mismos lugares de siempre. Rock. Ábranse paso que este es mi territorio. El rock va con vos a todos lados. Nacional Rock te lleva los recitales directamente a tus oídos desde cada rincón de la ciudad. En vivo y en directo. Música en vivo en el ciclo Total Interferencias. El rock es para todos y donde esté, allí iremos. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. ¿Estás escuchando? Ricos, ricos, no se asusten tanto. Nacional Rock. La radio de la generación del bicentenario. Música, ni cine, ni libros, ni etcétera. música en la primera hora del fin de semana. Un programa de música en la radio. Famosos de argentinos. ¿De Argentino Junior? Sí. Gabriel Schulz. Famoso. Bueno, boludo, ¿qué quieres que te diga? Carlos Carela, de la Argentina Junior, un actor famoso. Está bien. Marcelo Benedetto. Marcelo Benedetto. El coleccionista de camisetas que dice que tiene un montón en la casa. Benedetto no, Benedetto, el que está con Titi. Claro, ese. Ah, ¿sí? Ese, sí, sí, sí. Benedetto. Víctor Kuznetsov. Bueno, estoy tirando gente del medio deportivo. Se lo cambio por otro. A ver si de este conoce alguno. Me fui muy al carajo, me parece. Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Ah, bravo. Sí, ahí lo maté, ¿no? Bueno, All Boys. Sacando Niembro. Niembro es de Chicago, perdón. Niembro de Chicago. Sacando Viñolo. Periodista Alejandro Lingenti, no tan famoso, bueno. Bueno, está en esta radio, así que es dirigió una película. Es famoso, o sea, yo califico como famoso. Jugó en las inferiores de All Boys. Ah, mire usted. Sí. ¿Quién más puede ser de All Boys? Está complicado también. Uno más, y porque esta sección se está cayendo a pedazos. No, bueno, me estás tirando a los equipos, bueno. Bueno, pero no le decís Boca, River. Huracán. ¿De Huracán y Cocosilli? Bueno, sí. Bueno. Es lo mismo que digo, Racing, Franchella, y bueno, y sí. ¿Quién podría ser de Huracán? A ver, ¿quién más? Debe haber muchos hinchas de Huracán. Me mataste en Huracán. Bueno. Me inhibiste con Coco City. Y Coco City inhibe a cualquier persona, ¿no? A mucha gente, totalmente. Pero bueno. Ya tendremos. Babington, que tenía una peluquería, como dijo un amigo. Babington tenía una peluquería, ubicás Hermann's, el restaurante, ahí en Armenia y Santa Fe. No, bueno, yo. Un par de comida alemana, no importa. Transito tras. Tenía una peluquería arriba del restaurante. Ese es un dato verdadero. Dato verdadero. Que eso te tapa un poco todos los hinchas que no te pude nombrar de Huracán. Bueno, está bien, pero bueno, sabemos que usted nombró dos hinchas y uno de ellos tiene una peluquería arriba de un restaurante. Tuvo una peluquería. Bueno, es un dato realmente muy interesante. Usted sabe de fútbol también, está escribiendo en la revista Uncaño. Estoy escribiendo en la revista Uncaño, sí, hace un año, justamente. Una revista que creó Matías Martín en un momento, hace un tiempo atrás, después dejó de salir y después se volvió a reeditar. Revivió. Una revista muy linda para mí, muy interesante, porque para colmo la gente que participa. La mayoría son no solamente son periodistas, sino también gente ligada a la literatura o a algunas otras actividades. Otras visiones también. Fabián Casas, Mariano Hamilton, Fabián Mauri, sí, mucha gente que uno puede. Tenemos reuniones los martes y ahí es buenas charlas de debates. Polémicas, sí, charlas polémicas. Y para justificar un poco aquí su visita, usted está filmando, ha traído una cámara acá, haciendo un documental de su vida. Un documental de estos estudios, de la historia. Aparece con Operación Escuchar, el documental, qué bueno. Y termina. Quiero que sea con este programa. El momento central. Está el momento de la disolución de una banda que ahora está haciendo una carrera solista muy interesante. Muy bien, muy bien. El momento en el que usted estaba presente. Con también. Una sidra, sí. Con una Yo sidra. No con una sidra, sino la banda con una sidra. Pregunta, usted, mejor dicho, ¿qué actor va a ser de usted? ¿O va a ser como Woody Allen que aparece? ¿Qué actor va a ser de mí? ¿Algún actor iraní por ahí, medio del cine independiente por las ojeras? ¿O algún actor griego? Que además, por dos mangos que decimos que es... Pablo Charri, ¿no? Pablo Charri. Bueno, hincha independiente, ahí Otro tiene. Otro hincha independiente, ahí sí. Tiene, bueno. Pero bueno, está en proyecto de filmación. Sí. Está con esto de los castings en vivo también. Eso es un laburito, ¿viste? Eso lleva un tiempo. Y entre las películas que hago y los castings en vivo, como que... rinde más. A los gustos hay que dárselos en vida. Totalmente. No, bastantes videoclips en este tiempo. Hiciste el de Viva Elástico. Hicimos uno con Viva Elástico. Ahora Viva Elástico va a sacar un disco nuevo en agosto. Que seguramente por ahí hagamos algo ahí. Hicimos un video de Nubes en mi casa. Algunos de La Foca. Hubo un video de Fidel Nadal también. ¿Cuál hizo? Uno de un tema que se llama My Princess. Del disco International Love. Video más producción que hice en mi vida. Bueno, mire, Fidel Nadal, hincha independiente, ahí le digo. También. Hincha independiente, es verdad. Tuvimos una charla, es verdad. Lo he visto salir de la Popular. Hubo una nota en Olé que salió con la remera independiente. Exacto, y el tipo, además de toda la rasta y toda la que tiene en la cabeza, es un tipo enorme, y muy gentilmente accediendo a los autógrafos que lo pide la gente, o sea, realmente se mezcló con la gente, ¿eh? Puede cantar International Love, puede cantar Trabajo de Hormiga, todo eso, pero Trabajo va ahí a la Popular, y bueno, hizo bien en ir porque ahí fue cuando ganamos 1-0. Mira. Así que, contra Racing además, así que muy bien por Fidel Nadal. Grande Fidel. Sí, grande Fidel, grande la América Latina conjunta, grande Chávez, grandes todos, y grande también el tema que eligió usted para este momento. Un hombre histórico, me ha dicho, del rock nacional. Sí, que justamente le hice un video, que para mí fue uno de los orgullos más grandes así de esas rarezas. ¿Es un video con la connotación esta de los castings en vivo? ¿Es algo más oficial? No, no, fue en vivo el tema, bien. Fue al aire libre. Pero no hubo casting porque no había... Aparece padre e hijo cantando. Ah. Igual primero vamos a escuchar... Te enumeré otro tema antes. Ah, bueno, vamos con el 8 entonces. Vamos primero con el 8, sí, algo de Morris. ¿Es de Familia Canción? No, es un de su mejor disco. ¿Cuál es el mejor disco de Morris? Usted que sabe mucho de música. ¿Y Ciudad de Guitarras Callejeras? ¿Antes de ese? 30 minutos de vida. 30 minutos de vida. Ahí está. ¿En una tarde de sol? ¿Ya en esa época existía usted? ¿Iba el pequeño Acuña con su...? Un tipo de 35 años. ¿En una tarde de sol? ¿30 minutos de qué año? ¿72? Sí, por ahí. ¿70? ¿Cómo hizo usted? ¿Viajó en la máquina del tiempo? Viajé en la máquina del tiempo, sí. Y me va a contar un poco cómo era eso. Sí, era una época rara esa. ¿Es verdad que no había Facebook, que no había Twitter? No había nada de eso. ¿No había nada de eso? Se lo pregunté a Morris. ¿Sí? Bueno, y la respuesta de Morris no la tenemos. Nah, la respuesta de Morris fue... Me dijo, me acuerdo cuando toqué... Lo único que me acuerdo últimamente fue cuando tocamos con Antonio el Oso en lo de Tinelli en el año 93, 94. Es hermoso el momento. Bueno, justamente, Morris... cuando usted viajó en el pasado, en el 70 y pico, Morris contándole que tocó el Oso en el Tinelli. Claro, un flash forward. Una especie como de como memento, ¿viste? Que va para adelante. Claro, y Morris se va sacando y tiene 20.000 tatuajes. Y el último que saca es no contestarle a Acuña. Claro, bueno, totalmente. Ahí perdió. Bueno, un grande, muy bueno el disco además de Viraveni. Me sorprendió mucho. Es muy lindo disco. Muy lindo disco. Muy lindo disco. Vamos entonces con Morris. Un tema que se llama Una tarde de sol. ¿Y quiere presentar otra canción? ¿Ya que estamos? Vamos con esa, porque si no, el público se olvida. Es medio tonto, está escuchando la radio. Vamos con esta. ¿De qué cuadro es Antonio Viraben, sabes? No, ¿de cuál es? De la contra. Pero no, de, no tanto, ¿eh? ¿De la contra? ¿De la contra? Es un poquito simpatizante, muy chiquito. Sí, bueno, cosas que me dice usted al aire y ahora, bueno está. Ya está el tema de Morris en punta y bueno, hay que largarlo ahora. Vale. Bueno, Morris. En una tarde de sol, las margaritas y yo, solo una nube sola flotaba, como un café que me dan. Miro las fotos de ayer, mamá, qué joven que estás. A la vieja, dos ojos, era la tarde de hoy. Momentos que extrañaré, vida, risas y sol. Yo dejo todo porque yo dejo, porque dejo mi pie. Mamá, no venís, porque yo sigo siempre conmigo y tú te quedas sin mí. Que mamá, no venís, queda siempre sin mí. Porque mamá, no venís, queda siempre sin mí. Porque mamá, no venís. margaritas y yo en un café que me da. Era la tarde de ayer. Música, ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una, en Nacional Rock. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. Resuelve una canción. Las noticias dicen lo que viene, no sos vos. El corazón está latiendo parejo, escuchando discos desde chico, creciendo. Ya no tengo miedo, puedes verme como soy hoy. El corazón está latiendo parejo. Vos tenés la suerte de que te muerda amor. Ya no tengo miedo, puedes verme. Soy hoy. En mi mente los problemas los resuelve una canción. El corazón está latiendo parejo o desparejo. Sonaba Abducido, le dije en un principio, pero era la gente de Victoria Mil. Victoria Mil con una canción que se llama Escuchando Discos. Escuchando Discos, bueno, sí. Es lo que estamos haciendo aquí, obviamente todas canciones siempre fue pensado en función de, bien. De los castings y de veo que fútbol tiene, y todo. Tiene cierta cosa así conceptual. Usted totalmente. Babia, por ejemplo, tiene que ver con el año futbolístico exacto, que tuvimos. Exacto. Le recomiendo que estudie algo de cine, algo conceptual, ya que siempre le ve un significado más a las cosas. ¿Sí? ¿Vos te parece? Le haría bien. No. ¿No? ¿Qué pregunta? Sí. ¿Se arrepiente de haber estudiado cine? O, no, pregunto, no, ¿estudió cine? Porque uno estudié cine. Estudié cine. Sabe. Doy clase de cine. ¿Usted da clase de soy cine? Soy docente de cine. ¿Tiene que ver con los castings en vivo también? No. Perdón, que hacemos pruebas. Hacemos prácticas en vivo, que son tan cercanas. ¿Da clase? ¿Dónde da clase? Doy clase de cine en el SIC. Centro de Investigación Cinematográfica. ¿Es en San Telmo ese? Barrio Belgrano. Ah, Barrio Belgrano, bueno. En la Escuela de Crítica del Amante también. Estuve dando clases en Uruguay, en Montevideo. Veo que ya la cosa, ya el curro se extiende más allá del Río de la Plata. Es que es como los profesores, viste, que necesitan como, viste, el profesor de matemáticas necesita dar 7-8 colegios para armar un sueldito. Bueno, hay mucha gente que... que son de capital, pero se van a enseñar a provincia, porque en provincia garpa más. Bueno, usted en este caso se va a Uruguay porque, bueno, obviamente necesita algún que otro morlaco más. Totalmente, sí. Igual no es una actividad fija, es una actividad importante, pero bueno, va juntando un poco de cada lado. Y el target de sus estudiantes de cine, ¿qué porcentaje de ellos ha iniciado una carrera medianamente exitosa en el cine? ¿Cuántos de ellos se han exiliado? ¿Cuántos de ellos han terminado en institutos mentales? ¿Cómo es cuál es el porcentaje? Yo creo que están, mientras van cursando, a la vez paralelamente van también algunos psiquiátricos y están medicados casi todos. Hay muchos alumnos de Colombia, por ejemplo. Ah, mire usted. Tengo un curso de 18 alumnos que tengo 8, me parece una selección así como, me siento como que tengo que clasificar para el mundial a un equipo. Tengo 8 colombianos, 2 peruanos, un venezolano, un chileno y después 6 argentinos. Creo que ahí llegamos a 18. Entonces es medio raro porque también se vuelve como una especie de distintos tiempos, distintas formas de trabajo también, distintas informaciones también. Pero, a ver, no es un curso de historia, sino de fomentar la... No, esto es carrera de dirección de cine, la materia es dirección, también doy guión, y bueno, no sé en qué termine, digo, no estoy ejerciendo hace tanto tiempo para saber cómo terminará la vida de cada uno con respecto al cine, ¿no? Digo, no sé si seguirán sus vidas en sus países o acá o bueno. Pero mientras tanto, mientras sigan poniendo el billete, y les conviene, sí. Les conviene y menos conviene. ¿En algún momento se sintió como Michelle Pfeiffer en Mentes Peligrosas? ¿Como en Mentes Peligrosas? La acosó a la alumna, se ha puesto a alguien violento. Hoy lo hablaba con alguien, es una cagada eso, porque es como que igual uno ya se va poniendo un poco más viejo. A vos te debe pasar también. No, vos sos como los Dorian Gray. Claro. No, porque ya las películas que hizo uno ya tienen su tiempo. Y de la primera película que hizo uno, que fue Nadar Solo en el año 2003, donde había música de Jaime Sin Tierra y toda una especie de cuestión media generacional. Claro, hay mucha gente que en el 2012 pasaron de ese estreno 9 años. Jaime Sin Tierra ya no está. Jaime Sin Tierra ya no existe más. Juan Stewart tuvo un hijo. Claro. Robot bajo el agua, ¿viste? Claro. Todo tiene. Entonces, como que uno ya se siente. Va pegando eso, porque yo ya tengo 35 y la película la hice a los 24. Entonces, la gente ya no reconoce tanto eso. Entonces decís, ¿viste? Es como que. ¿Llegó al momento de interrumpir una clase, mostrar una película suya y decir, ¿para qué hice esta mierda? No, para nada. Fantástico, me gusta. Soy muy muy consciente de las cosas que hice y me parece como que también el consciente en el sentido de lo afectivo, ¿no? También de como valorar eso, me parece. Fantástico, o sea, digo, usted sigue valorando su obra. Ni hablar. Dice, esto pasó de moda, ¿no? O sea, no. Me parece que es como que justo... Una especie de adaptación de para a los alumnos que tiene usted para integrarlos todos y decirle, bueno, o sea, pasaba sí, esto por ahí época, quise mostrar tal cosa. Totalmente, igual no soy de mostrar mucho últimamente películas que uno hizo, porque digo, por ahí es como más interesante que a esta altura la gente por ahí, si les interesa, las busque en el sentido más de curiosidad, ¿no? Pero bueno, de plantar la semillita, esto lo digo de una manera... Ahí está la materia de historia del cine que se carga educacional de plantarle el bichito de la magia del cine. 1:00 a.m, dice el reloj. Saludos a la gente que se comunicó, Francisco Aquino, Julián Ellensby, Daniela Gelotti, toda gente saludando, que le gustó la música, obviamente. Mandan los currículum y mandan currículum. También, bueno, me interesa el de Julián. Bien. El de Julián algo tengo. Puse una foto, Julián. Ahora ya ¿Con el teclado? Con el teclado, sí, con el teclado y malla, nada más. Ah, lo que tiene. Es una especie de lito negro, lito vital. Claro, sí. Lito, es un lito. Es algo, un lito. Algún lito que anda por ahí. Gracias. Lito Pinto. Andrea Janetti en la operación. ¿Vamos a decirlo del actor? No, que quede pendiente. No me diga el nombre del actor. No me diga, pero la cifra quiero que diga nada más. ¿Es por película o...? No, fue película más cara de la historia del cine argentino. Sí. Cifra tire. No diga nada más, cifra. 1,000,000. Después que digan, a ver que... si se imaginan por la coproducción si es dólares, euros o pesos. 1,000,000... Un millón de... Ya sabemos quién lo... Bueno, sí, bueno. Claro, es más fácil que la tabla del 1. Está bien. Igual no da decir al aire que Darío lo pilato por esa cifra. Claro, no. Darío, pobre... Poquito. Sobre todo por la hermana, que está cobrando un poco menos. Sí. No, bueno. Por actuaciones. Está hablando muy bien. Aclaremos esta cosa. Por actuaciones, por las propagandas de cosmético que hace. O sea, totalmente. No cobra por ninguna otra actividad. Se lo aclaro a usted por si tiene idea loca de algo. Esto se llama Expreso Bongo. Se intentó llamar Expreso Bongo. Gracias, no, muchas gracias, Cuña, Maxi, por venir hasta aquí. No, nos vamos con un tema ideal para el invierno. Bueno, ideal para el invierno, la banda de Santiago Pedrero, un gran amigo que actuó en las 3 películas que hice y en la próxima que estoy preparando. Tiene una banda que se llama Ideal para el Invierno, con muchos músicos de una banda que se llama Deformica, y esto es un cover de una banda que se llama El Niño Gusano. La canción se llama La Mujer Portuguesa. ¿Toca gente de Interama? Tocó gente de Interama, Sebastián Pinardi. Sí. Sebastián Pinardi, bueno, le mandamos un saludo. Un gran otro que fue padre y que los años lo fueron castigando todos. Bueno, ya se vendrá otra edición de Expreso Bongo Retro, contando todo. Dale, con nuestras familias presentes. Todos estos años pasaron. ¿Cuánto cobran todos los actores, además de qué cuadros son y dónde viven, obviamente? Todo esto para que usted por internet y por el Google Earth lo pueda buscar. Nos vamos entonces, ideal para el invierno. Nos vemos la próxima semana. Gracias nuevamente, Ezequiel Acuña, Andrea Gianetti. Nos vemos la semana que viene. Chau. Mujer por tu...